Buenos días, Pepe, y la audiencia de todas las radios comunitarias que siguen el informativo Farco. Les contamos que aquí en la ciudad de La Plata, más precisamente en el anexo de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, se realizó una audiencia pública para tratar el tema de las inundaciones en todo el territorio bonaerense. La jornada contó con la presencia de asambleas vecinales, organizaciones ambientalistas, ONGs y profesionales. Del encuentro surgió una agenda de reclamos y denuncias respecto a las medidas y las leyes que han sido impulsadas por el gobierno de Daniel Scioli en relación a dicha problemática. Vamos a escuchar lo que decía Guillermo Cane, diputado por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Es evidente que se necesita un plan de obras para toda la provincia que frene esta situación de las inundaciones, y los anuncios que tenemos son absolutamente parciales. Se votan endeudamientos como para la cuenca del río Luján, o mañana nos piden votar un nuevo endeudamiento para La Plata, de los cuales en el caso del río Luján todavía no se sabe qué obras son. Acá tenemos organizaciones de la cuenca del río Luján presentes, como hay asambleas de inundados de una veintena de distritos. Nos plantean que no han sido consultados, que no conocen los resultados de los estudios que el gobierno dice haber hecho y que no saben cuáles son el plan de obras que se va a anunciar. Tenemos también a los compañeros de La Plata, que han planteado la crítica de que este nuevo endeudamiento es para las mismas obras que se anunciaron hace 2 años, ya se dijo que son insuficientes, que no están hechas en 2 años y ahora piden un nuevo 1.800.000 para llevar adelante. Alejandro Albano es integrante de la Asamblea de Inundados de Tolosa, una de las localidades del Partido de La Plata más afectadas por las inundaciones de 2013, y esto decía. Nosotros con la Asamblea hemos estado en distintos eventos. El domingo hemos estado en una asamblea de vecinos de Tigre, y en todos lo que vemos es que no hay un plan de contingencia ni de alerta temprana. O sea, lo que vos estás planteando es una realidad. ¿Qué hacemos cuando vengan las lluvias? Que ya se están diciendo que van a haber. O sea, no es que tampoco, no es una noticia que nadie conoce, sino que van a estar y seguir nosotros. A 30 meses, en el caso específico de La Plata, no tenemos un plan de contingencia que los vecinos sepan a dónde tienen que hacer, qué tienen que hacer. O sea que ese es un tema fundamental. Desde Radio Estación Sur, Ciudad de La Plata, informó para el Foro Argentino de Radios Comunitarias Manuel Rodríguez.